Viernes de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico, «yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Hoy Cristo cura a un paralítico, nos dice el Evangelio. Esta curación, como el resto de las curaciones, Cristo las hace para que quienes veían estos signos aceptaran la enseñanza o el mensaje. Lo que más le interesa a Cristo es la fe en el mensaje que Él está enseñando, que Él está predicando. La enseñanza, la doctrina, para que las personas acepten su palabra, para que se convenzan de que su palabra es la verdad. Por eso hace signos, hace milagros, signos visibles, para que por medio de lo visible las personas puedan acceder a lo invisible, y eso invisible es la fe. Cuando Cristo, por ejemplo, cura un ciego, lo que Cristo quiere enseñarnos es que Él ha venido a curar la ceguera del mundo, que no es la ceguera física, sino la ceguera espiritual, la falta de luz, la falta de fe. Cristo ha venido a curar la falta de fe, a darnos más fe. Por eso Cristo cura algunos ciegos y no cura a todos, justamente porque Él no vino a curar toda la ceguera del mundo. No es lo principal en la misión de Cristo. Sí ha venido a curar de manera universal para todos la ceguera espiritual, que es la falta de fe. Lo mismo con la lepra. Cuando Cristo cura a un leproso, lo hace para enseñarnos que Él ha venido a curar no la lepra física. Por eso Jesús no sanó a todos los leprosos del mundo, sino a algunos, pero sí que ha venido a curarnos de la lepra espiritual, que es el pecado. Lo mismo dígase para el paralítico. Cristo hace este milagro hoy, curando a este hombre, al cual cuatro amigos lo subieron por el techo y luego hicieron un agujero en el techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Era mucha la gente que había, por eso no podían acercarlo al paralítico, que estaba ahí en su camilla, recostado. Entonces estos hombres subieron por una escalerita exterior. Las casas judías solían tener una escalera exterior. Fue por ahí donde subieron al paralítico con su camilla, fueron hasta el techo, hicieron ahí un agujero en el techo y bajaron al paralítico para que Jesús pudiese estar cerca de él y sanarlo. Pero esa sanación física es secundaria con respecto a la sanación más importante, que es el perdón de los pecados. De hecho, cuando se encuentra Cristo con el paralítico, lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados, y se lo dice. Yo te perdono, le dice. Hijo, tus pecados te son perdonados. Le ofrece la principal sanación, aquello para lo cual Cristo vino al mundo, que fue sanarnos de los pecados, reconciliarnos con Dios y con los demás. Y de esa manera, permitirnos, Cristo con su perdón, el acceso al Padre, el acceso al cielo, a la vida eterna, porque nuestro fin es el cielo, fuimos creados para ir al cielo. Ahora, cuando hay culpa grave, cuando hay pecado mortal, se nos cierra el cielo. Cristo ha venido a cancelar o abolir aquello que era y es el gran obstáculo para la vida eterna, para el cielo, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y eso Cristo lo hace cuando nos perdona los pecados. Nuestro fin es el cielo. Nuestro fin no es vivir acá en la tierra muchos años y tener y gozar de siempre de buena salud. No. Dios no ha prometido eso. Darnos muchos años, buena vida, buena salud. No. Lo que sí Dios nos ha prometido, aquello para lo cual Dios nos ha creado, nos ha pensado, es el cielo. Pero ese cielo se ve cerrado, esa vida eterna se ve clausurada para nosotros cuando pecamos gravemente. Pero pidiendo perdón a Dios, reconociendo nuestra culpa y pidiendo perdón a Dios, y arrepintiéndonos de nuestros pecados, no justificándonos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Cristo con su perdón, con su misericordia, nos permite que podamos tener entrada a la vida eterna. Para eso Cristo vino al mundo. Y si Él hace algunos milagros físicos, curando la lepra, la ceguera, la parálisis, fue justamente para esto, para que estos milagros físicos sean un signo del otro milagro espiritual, el más importante, el que no se ve visiblemente con los ojos de la carne, que es el perdón de los pecados. Hoy los escribas se escandalizan, dice el Evangelio, porque Cristo perdona los pecados. Quien puede perdonar los pecados es solamente Dios. Curar físicamente pueden curar también otras personas, pero perdonar los pecados, solamente Dios puede hacer eso. Yo puedo perdonar a una persona que me ofendió a mí. La persona me pide perdón y bueno, yo la perdono. Pero lo que yo no puedo, nadie puede, ningún hombre puede. Nadie en cuanto hombre puede, es perdonar los pecados del mundo entero. Absolver a todos los que se arrepienten. Eso no podemos hacerlo porque no somos Dios. Cristo sí. Con lo cual Cristo, cuando perdona los pecados, está diciendo, atento, yo soy el Hijo de Dios, pero yo soy Dios también, y obro con poder divino. Bueno, eso era un escándalo para los escribas y los fariseos. Por eso le dicen blasfemo hoy en el Evangelio. Blasfemo quiere decir, te estás poniendo en lugar de Dios, te crees que sos Dios, obrás como si fueras Dios. Decís que sos Dios, y no sos Dios, sos simplemente un hombre. Eso le están diciendo a Jesús. Sos simplemente un hombre, no Dios. A los escribas y fariseos no les preocupa tanto que Cristo cure físicamente, que Cristo multiplique los panes, eso lo toleran. Lo que más escandaliza a estos hombres, aquello por lo cual ponen el grito en el cielo, es porque Cristo dice que es Dios y perdona los pecados. Bueno, esto que pasaba en esa época con estos personajes, los escribas y los fariseos, pasa también en la actualidad. Mucha gente se escandaliza, pone el grito en el cielo cuando escucha decir a la Iglesia Católica que ella, en nombre de Dios, perdona los pecados. Cuando ella, en nombre de Dios, enseña la palabra de Dios. Cuando ella, en nombre de Dios, la Iglesia Católica, nos dice a todos qué cosa es buena y qué cosa es mala, qué está bien y qué está mal. Eso muchos no lo toleran. Muchos aceptan y ven con buenos ojos que la Iglesia se muestre como una organización humanitaria, solidaria, que contribuya al bienestar terrenal de las personas. Eso muchas personas, yo diría la mayoría, lo ve con buenos ojos, lo aplauden, lo reconocen. La ayuda social de la Iglesia, muchos la reconocen, la aplauden. Que la Iglesia dé de comer, tenga comedores, que la Iglesia ayude a los pobres, que la Iglesia ayude a que la gente tenga tierra o techo, o que la Iglesia ayude a los enfermos, o que la Iglesia se dedique también a luchar contra el cambio climático, a cuidar el planeta. Eso, toda esa actividad social, muchos la ven con buenos ojos, pero muchas de las personas que felicitan a la Iglesia por toda esta actividad social y la reconocen, se ponen mal o se escandalizan cuando la Iglesia empieza a formar las conciencias de las personas. Cuando la Iglesia habla del perdón de los pecados. Cuando la Iglesia Católica dice que ella puede, en nombre de Dios, administrar el perdón de los pecados. Y en consecuencia, cuando la Iglesia habla de los pecados, porque para dar el perdón hay que también hablar del pecado. Aquello que se perdona es el pecado. Nadie perdona una obra buena, nadie perdona una obra solidaria, nadie perdona una virtud. Lo que perdonamos, lo que se perdonan, lo que se absuelve son los pecados. Pero muchos no quieren que la Iglesia hable de lo que está bien y de lo que está mal. Sí que haga ayuda social, pero no que hable de los pecados. Eso no lo aceptan. No aceptan que la Iglesia Católica, por ejemplo, diga, como Cristo hoy, que ella, en nombre de Dios, como dispensadora de la gracia, puede decir qué está bien y qué está mal, qué cosa es pecado y qué no lo es. Que la Iglesia pueda administrar ese perdón, que la Iglesia pueda entrar en las conciencias de las personas, formar las conciencias. Que la Iglesia hable de mandamientos o de la moral, muchos no lo aceptan. Sí aceptan la ayuda social, pero no esa ayuda espiritual o moral que tiene que ver con la formación de las conciencias y la enseñanza sobre aquello que está bien y aquello que está mal. Muchos de los que aplauden la actividad social de la Iglesia, la ayuda al pobre, a los enfermos, o la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, no aceptan esta enseñanza moral de la Iglesia, por ejemplo, que la Iglesia, no sé, condene el aborto, o que la Iglesia diga, la Iglesia Católica diga, junto con la palabra de Dios, que también lo dice, que la vida homosexual es un desorden, es una enfermedad, o que la Iglesia condene la ideología de género, esa ideología que, como ustedes saben, enseña que el sexo es algo que uno puede elegir, El varón, si se autopercibe mujer, puede cambiarse y hacerse mujer. La mujer, si se autopercibe varón, puede cambiarse de sexo y hacerse varón. Que la Iglesia Católica diga que eso es un desorden psicológico grave en una persona, a muchos molesta. En realidad no es que lo diga la Iglesia, ¿no? Lo dice la... La Iglesia también lo dice, la Iglesia Católica, pero es un tema, si se quiere, más biológico, lo dice la biología. Lo dicen los cromosomas, que el hombre es hombre y la mujer es mujer. La Iglesia simplemente dice aquello que dicen, que dice la biología, ¿eh? O la ley natural. Bueno, pero muchos, frente a esto, no aceptan esa enseñanza. O que la Iglesia diga que el adulterio es un pecado, o que el divorcio está mal y hace mal. Bueno, muchos no aceptan esto, sí lo otro. Como pasa hoy en el Evangelio, lo leemos. Los escribas y fariseos se escandalizan no porque Cristo le dio la salud física a un hombre. Eso lo soportan, lo toleran. No porque Cristo multiplique los panes y dé de comer a 5.000 hombres. Eso no es tan grave para ellos. Lo grave es que Cristo perdone los pecados, diga que hay pecados. Para muchos hoy en la actualidad, también el escándalo pasa por aceptar que la Iglesia tiene la autoridad de Cristo para perdonar los pecados y en consecuencia para decirnos qué está bien y qué está mal. Pidamos al Señor entonces poder crecer en la fe y darnos cuenta que la misión de la Iglesia no es simplemente ayudar socialmente a los demás, cosa que por otro lado la Iglesia siempre ha hecho y lo ha hecho mejor que otras instituciones gubernamentales o que otras organizaciones solidarias. La Iglesia Católica es la organización humanitaria más eficaz que hay en el mundo. Y esto siempre ha sido así desde hace 2000 años. Pero no es solamente es el fin de la Iglesia, sino que su fin es espiritual, su enseñanza moral, su enseñanza espiritual, el perdón de los pecados. La Iglesia nos debe enseñar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso, aunque nos incomode, y eso mal que nos pese, aunque un poco nos moleste, dejémonos enseñar por la Iglesia, dejémonos perdonar por Cristo. Es lo que le pedimos al Señor hoy, a la luz de este Evangelio. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.